¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Absence es el debut del pianista estonio Christian Randalú para el sello SM, un disco publicado el 6 de abril del año 2018, acompañado por el guitarrista estadounidense Ben Monder y el baterista finlandés Markku Oskinari. Un disco bellísimo, de una expresividad musical realmente cautivante, una música realmente fascinante la del pianista estonio, con una formación clásica, puramente clásica, en sus comienzos. La prestigiosa Jazz Times describió la música del pianista Christian Randalú como proveniente de una tierra exótica innombrable. Tal es la fascinación que ha generado la música de este gran pianista, con un fuerte componente clásico, como comentábamos. Su formación de muy pequeño discurrió esos recorridos, esos caminos. Quien llega a los caminos que el jazz le propone, siendo ya un adolescente, como decíamos, con una fuerte impronta clásica. El trío fue sugerido por el productor y dueño del sello SM, Manfred Heischer, después de escuchar la grabación a dúo de Randalú con Ben Monder en el año 2012, Equilibrium, un álbum que ha pasado por nuestros encuentros de los días jueves de alrededor de medianoche. Las siempre mencionadas manos mágicas del productor Manfred Heischer ha tenido que ver lo suficiente para la producción de este álbum, producido por él, grabado por él, pero dada la conjunción de los tres músicos, se nos ocurre que el gran peso del éxito de este álbum corresponde a la magia de la música del gran pianista Christian Randalú. Un hombre que, como decíamos, comenzó a beber de las aguas del jazz, habiendo tenido una formación clásica muy, muy rigurosa, de muy jovencito, pero además de las propias referencias obvias de los próceres del jazz, este músico muestra, como parte de sus pilares fundamentales en la construcción de su música, a dos compositores paisanos suyos, compositores contemporáneos, Erkki Sven Tjur y Tonu Korbits, ambos músicos que han grabado en el sello SM con sus respectivas formaciones. Hablamos de música contemporánea, de música clásica contemporánea, no del jazz. La música que hoy escuchamos en este álbum debut, Absence, recordemos, acompañado del guitarrista estadounidense Ben Monder y del baterista finlandés Markku Unaskari, como comentábamos, tiene que ver con esta estructura propia de su formación con la música clásica y de la fuerte influencia de los compositores contemporáneos clásicos también, paisanos suyos, los mencionados Tjur y Korbits. Esta enorme capacidad demostrada por el pianista Christian Randalú le ha favorecido, le ha permitido ingresar al ámbito, al mundo del jazz de una manera realmente privilegiada, pero ya dentro del sistema o del género muy bien conocido por él, como es el de la música clásica, el hombre también ha demostrado tener una enorme capacidad, como por ejemplo dentro de los últimos trabajos que ha realizado, lo llevó a estrenar una nueva música propia con la Orquesta de Cámara de Tallinn. También interpretó el Credo de Arvo Pärt, otro músico del largo listado de artistas SM, en este caso con Christian Jarvi, además de tocar con Dave Lehman, Ari Honig, Nguyen Lee, Nils Peter Molberg, ¿quién más? La Orquesta de Cámara de Stuttgart, la mencionada Orquesta de Cámara de Tallinn, ya la habíamos mencionado, la Orquesta Sinfónica de Londres. Además ha tocado en el Carnegie Hall, el Barbican Hall, el Berlin Concert House, en festivales de Londres, París, Madrid e Estambul, y ha realizado giras por Estados Unidos, Canadá, Europa, Turquía, Corea, Australia e Israel. Entre sus numerosas grabaciones como solista y colaborador, por ejemplo, se incluyen la nominación al Grammy en el año 2006, el álbum de jazz del año en los premios de la música de Estonia en el año 2012. Hablamos de eso, de colaboraciones, ¿no? Entre sus propios logros se encuentra el premio de Jazz 2007 de Baden-Württemberg, el premio Elion Jazz en el año 2011, el premio de la música 2014 del Fondo Cultural de Estonia y el premio al compositor de Jazz del Año en el año 2018 en Estonia. Lo más probable, no tengo la data aquí, pero lo más probable que sea por este mismo álbum, Absence, que vamos a empezar a escuchar la primera parte ya no más. Este álbum, publicado por SM el 6 de abril del año 2018, acompañan a Christian Randalú, Ben Monder en guitarra eléctrica y Marku Unaskari en batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, escuchamos la primera parte de este disco fenomenal, Absence, por Christian Randalú junto a Ben Bonder en guitarra eléctrica y Marku Ounaskari en batería. Un disco publicado por el sello BSM el 6 de abril del año 2018, grabado en julio del año anterior, 2017, en los estudios La Buisson en Francia. El joven pianista estonio, líder del trío, de este fenomenal trío, nació en Estonia en el año 1978. Se trasladó con su familia a Alemania cuando él era apenas un niñito, lugar donde comenzó sus estudios formales de piano clásico. Pero esto es una historia que ya comentábamos hace un momento en el arranque de nuestro programa. La conexión con el jazz viene también de muy, muy temprana edad. Tenía 13 años cuando escuchó a Inside Out de Chick Corea. Y esto cambió absolutamente sus prioridades. Él mismo dice, me pareció tan perfecto que al principio pensé que había que anotarlo todo. Tenía toda esta energía rítmica, me interesaba mucho el sonido, la armonía y los colores. En ese momento casi no tenía referencias históricas del jazz, ni siquiera de Miles, ni siquiera Coltrane. Me enteraría de todo eso mucho más tarde. Pero me sentí motivado a crear mi propia música con piano, sintetizador y secuenciador, y pronto tuve mi primera banda. En ese momento ya llevaba años interpretando música clásica y tocaba a un nivel serio, pero había una brecha entre practicar mi Liszt y Chopin y empezar a tratar activamente con el jazz. En aquellos primeros años, en aquella Alemania, su tierra por adopción, sus primeros maestros, pianistas muy notables, fueron John Taylor, gran pianista británico fallecido lamentablemente en el año 2015, más tarde un tiempo en la Royal Academy of Music, en Londres, donde recibió clases de otro gran pianista, Django Bates, pero además también una beca para la Manhattan School of Music en Nueva York, donde obtuvo muchas oportunidades para escuchar a grandes improvisadores de la Gran Manzana de primera mano, ¿no? Entre ellos, el gran guitarrista Bob Mender, que lo acompañaría más tarde en varias de las presentaciones y particularmente en este álbum. Todas aquellas incursiones básicamente cerraron la brecha que él mismo comentaba entre su nivel muy serio de ejecución de música clásica a aquel encuentro también más formal ya con los ritmos jazzeros. De sus primeros encuentros con Ben Bonder, el pianista comenta, más tarde, en un par de ocasiones, nuestros grupos, el propio y el grupo del guitarrista, tocaron uno tras otro en festivales en Alemania y hablamos varias veces hacer algo juntos. Pero nunca pasó nada, hasta que un organizador de un festival en Estonia propuso un concierto a dúo. Ese fue el principio de una relación que, como comentamos hace un momentito, particularmente selló en este álbum fantástico el debut del pianista estonio Christian Randalú en el sello SM. El último componente del trío, el baterista finlandés Marku Ounaskari, tocó también juntos por primera vez con Randalú en una serie de conciertos organizados por la emisora de radio alemana, la NDR. El baterista por entonces tocaba en la formación del saxofonista noruego Trygve Seim, el grupo Quara. Fue entonces cuando el saxofonista formó su último proyecto, el Helsinki Song. Invitó tanto al baterista como a Randalú a formar parte de aquel álbum, que se materializó con la participación de Mats Eilersten en un disco grabado por SM también, denominado así simplemente Helsinki Song, un disco con una tapa bellísima también, un disco fenomenal, que recuerdo haber sido programado en nuestros encuentros de los jueves de alrededor de medianoche. Sigamos escuchando la segunda parte de este disco fenomenal, Absence, por Christian Randalú, Ben Bonder, Marku Ounaskari, publicó SM el 6 de abril del año 2018. Música de verdad. Para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Bien, escuchamos Absence por Christian Randalú, Ben Monder, Marco Guanascari. Publicó SM el 6 de abril del año 2018, fue grabado en julio del año anterior, 2017, en los estudios La Buisson, que el sello SM posee en Francia. Fantástico, fantástico el estilo, muy cautivador del gran pianista estonio Christian Randalú. Muy jovencito él, este es su debut en el sello SM. Potenciado con la asociación de otro gran músico, también de un estilo así muy espacial, muy cautivador también, los sonidos de la guitarra de Ben Monder, quien ya debutó también como líder de su propio proyecto, dándose el lujo de tener entre sus filas al desaparecido Paul Motion. Se les unió en esta aventura el baterista finlandés Marco Guanascari, un hombre que también tiene los suficientes pergaminos y lo ha demostrado aquí, siendo un partner realmente formidable y de suma confianza para la obtención de este disco fenomenal, que además tiene una tapa lindísima, como ustedes pueden ver ahí en nuestro blog. Muy bien, los esperamos ahorita nomás dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Hasta entonces, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Javi Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.